En felicitación del éxito en el disparo de la segunda prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 en el norte de Corea. En Suiza, el comité preparatorio por la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu de 2017, el comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Chuche publicaron una declaración conjunta en fecha reciente. El documento subraya que el presente logro advierte que las maniobras agresivas a Corea traerán al imperialismo norteamericano y sus seguidores las consecuencias trágicas.